El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y su contenido, temas y opiniones no reflejan necesariamente el pensamiento de la UFPS Radio. Recomendamos escuchar bajo criterio personal. El orden del caos. Caótica noche, escuchas del orden del caos. Esta noche se viste de blasfemia directa y agresiva. Hoy presentaremos a Morbosidad, una banda que le hace honor a la repulsión, al odio, al entramado de sentimientos negativos que degradan la cristiandad y la hacen palpable como la misma miseria de quienes la profesan. Nacen en 1993, pero es hasta el 2000 cuando lanzan su álbum denominado Morbosidad, un disco colmado de lujuria, en donde se marca la ausencia de divinidad en las figuras cristianas para doblegarlas a los placeres, a los insultos de los demonios, quienes odian tal admiración por representatividades que no merecen más que todo el fetichismo infernal. La violación simbólica de los íconos religiosos controvierte lo profesado por más de 2000 años en la religión cristiana, suplantando los valores, la jerarquía desde la base de la agresión sexual extrema. Morbosidad no tiene, como coloquialmente dicen, pelos en la lengua para llevar al rincón de la violación los cánones religiosos. Leeré las primeras líneas de lo que pretende ser la alteración morbosa de una oración católica. Santa María, desmadre de Dios, juega con la verga de nosotros los pecadores. Así como nosotros, se las meteremos a los que nos ofenden. No nos dejes caer de la erección. Acércate a mi tripa vergal, mamén. Escucharemos Castración Bestial y luego Esclavos de la Hipocresía. Ahora, es preciso decir, acotar o evidenciar que dentro de las ramas del black metal existen categorías en las cuales se expresan los sentimientos, rituales y energías a través del misticismo de la invocación, pero también existen categorías que se enmarcan en la vulneración de la iconicidad como agente transgresor de la vestidura ideológica de la iglesia, utilizando recursos como la blasfemia sexual. El morbo es el sustento de los pecadores de la carne. Aunque también es necesario hablar sobre cómo los elementos religiosos son deslegitimados por los seres humanos para aterrizarlos a las pasiones aberrantes de la raza que la iglesia critica constantemente. No hay nada como la violencia icónica y la transgresión sexual aberrante de los mismos íconos, pues Morbosidad, la banda que presentamos hoy, es un claro exponente. Si aún tenemos dudas de lo comentado, escucharemos canciones traídas del álbum Cógete a Dios por el culo. Escucharemos las canciones Cadáver descompuesto en la cruz y Altar de sangre negra. Final. El odio descrito por la lírica y el sonido es extremo, como también es extrema la dosis de violencia que en ningún momento parece ser moderada por la intervención del hombre. Satanás arremete con la supremacía diabólica de sus hordas, con las lenguas candentes por la ira y la erección de milenios deseando devorar carnalmente los siervos y ovejas del Señor Nazareno. Aquí en la tierra, los devotos de la carnalidad en el extremo de la testosterona advierten que la imagen es destrozada porque detrás de ella se encuentra el camino que ha permanecido intacto a través de los milenios. Es casual escuchar la frase, el demonio le ha hecho rentable el negocio a Dios, pues ahora el demonio reclama su imperio violentando las normas éticas y morales que ni la iglesia está cumpliendo. Ahora escucharemos las canciones Infierno Inmortal, seguida de la canción Sangriento Sacrificio Cristiano, y finalizamos con Bastardos Hijos del Cielo. Yeah.

Recordamos a nuestros escuchas que está sonando en esta emisión del Orden del Caos la banda Morbosidad, banda que en sus líricas reúne el odio explícito, el odio directo, el odio mortal y blasfemo del ser humano por figura sincera, historias contadas, mitos sobre la religión y simbolicidad de la religión. Sin embargo, cabe decir que más allá de ofrecer un nuevo black metal retomando los antiguos poderes ancestrales y místicos, esta banda denominada Morbosidad edifica su pensar y accionar sobre la plataforma de la cristiandad, que más allá de dinamitarla, la realza como un método de destrucción en el imaginario de la sociedad. Es decir, no es una lírica que transita por un camino independiente y filosófico, como a muchos metaleros les gusta escuchar, sino que se posiciona encima de la cristiandad con fuerza, con potencia, con esa potencia brutal, pero que no ayuda en nada al sendero del ocultismo que algunas bandas y algunos metaleros pues profesan. Si bien este es un punto de vista, pero no hay que mirarlo como un punto de vista particular en un enjambre de razones y atmósferas oscuras. Si observamos de una manera general más compleja y completa, es necesario que surja bandas de este tipo, que se estrellen directamente con violencia verbal para romper los imaginarios, los íconos y símbolos de una religión que ha socavado el pensamiento humano y lo ha alienado. Mientras hay bandas fortaleciendo el lado ideológico de las hordas de metaleros y las hordas de demonios, existen estas bandas que están haciendo el trabajo material de destrucción. Ahora escucharemos las canciones Tétrico. Luego de esta viene Bestial y Morboso y terminamos con Pacto Satánico. We'll be right back. el orden del caos. El orden del caos. ha finalizado el Orden del Caos. Hemos presentado a la banda Morbosidad, una banda de completa blasfemia que enardece en los índices de la maldad. Estamos transmitiendo desde la Universidad Francisco de Paula Santander en la 95.2 FM, la UFPS Radio. Y ahora, para finalizar, escucharemos La Puerta de Salomón, que es un cover a la banda Behereth. Orden del Caos. Oh,